dónde es que mira? ¿A dónde es que mira? Si no pueden ver. Muy buenas tardes, bienvenidos a Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. De que vendieras tus ojos por una cadena de oro, por una vida elegante, has cubierto tu hermosura. Me acompañan una vez más Nancy Coronel. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, Luis, hola, chicos, y un saludo a todos los que nos están escuchando. También está con nosotros Cristian Lacanal. Hola, muy buenas tardes, Luis, y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y nuevamente, Janina Costa, ¿cómo estás? Hola, Luis, muy bien, buenas tardes a mis compañeros y a toda la gente que nos está escuchando en casa. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a estar hablando de lo que tratamos en la reunión del lunes, de la reunión de la AMEJO. También vamos a estar hablando sobre ecología. Bueno, les voy a estar contando un poco más o menos qué está investigación. Pasando. Sí, mi investigación. ¿Qué más? También vamos a tener la entrevista a Nicolás Luna del Comedor María Auxiliadora. Buenísimo, todo esto en un ratito. ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros, Nancy? Lo pueden hacer por teléfono al 02322-1557-7487. 02322-1557-7487. También lo pueden hacer vía email en mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Les recordamos que el guión es medio y no bajo. También lo pueden hacer por vía Facebook en Jóvenes en Acción FM 96.1. Jóvenes en Acción FM 96.1. Bien, también les recordamos que pueden volver a escuchar nuestros programas en www.jovenesenaccionfm.blogspot.com. Ahí es donde subimos todos los programas de todos los miércoles y algunos spots, información que puedan leer y escuchar también, porque también subimos documentos en texto. Así que bueno, www.jovenesenaccion.blogspot.com, ahí pueden escuchar. Bueno, en un ratito seguimos, arrancamos con el tema de la reunión del lunes. Antes les recordamos que la temperatura es de 15 grados, 4 décimas, el cielo está despejado y la humedad del 65%. En un rato seguimos con más Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Thank you. Los miércoles, de 17 a 18 horas, escucha Jóvenes en Acción, nuestra visión sobre la sociedad, por la FM Media 2 96.1. Jóvenes en Acción por la FM Media 2. Nancy, vamos a contar a la gente la reunión que tuvimos este lunes, el lunes 5 de julio, en el Club Unión. Estuvimos desde las 6 de la tarde, aproximadamente 2 horas, casi hasta las 8 de la noche. Así que vamos a contarle, ¿qué te parece si le contamos a la gente qué temas tratamos? Bueno, estuvimos hablando acerca de la campaña que estamos haciendo para juntar alimentos y ropas para el comedor Los Horneros. La verdad, nos dividimos en grupos para pasar por las escuelas a decirles, claro, a contarles sobre escuelas, el tema. Sobre la campaña. Y la verdad que cerré, pasamos por la escuela número 11. Sí. También algunos iban a ir a escuelas privadas, otros a escuelas, a las demás públicas. Escuelas públicas que hay acá en Derqui. Confirmamos los vehículos que nos van a llevar el 17, que es cuando vamos a llevar lo que recaudamos para allá. Y bueno, también estuvimos hablando acerca de lo del Día de la Niñez. Sí, lo de los alimentos, ya estuvimos pasando por varias escuelas, nos dividimos en grupos para hacerlo más, no que no sea tan difícil la tarea, ¿no? Ir a escuelas públicas, claro, más rápido, públicas, privadas. También a uno de los chicos se le ocurrió ir a las capillas a pedir alimentos. Sí. La idea es dividirnos en grupos en distintos barrios y avisar a las escuelas de esta campaña que pueden pedir alimentos a los alumnos, inclusive pasar en algunos salones, como lo hicimos en la escuela 11. Al salir de la reunión, fuimos a la escuela número 11 y comentamos al director e inclusive pasamos por algunos salones con los skaters para pedir alimentos. La idea es abarcar la mayor cantidad de escuelas posibles para que puedan sumarse y colaborar con esta campaña, que es para juntar alimentos para un comedor de Cuartel Quinto que se llama Los Horneros, que atiende a 220 familias por día. Se encuentra en la localidad de Moreno. Está muy, muy carenciado, y qué bueno esto de poder ayudarlos, que las distintas escuelas de Derqui puedan ayudar. También, ¿qué otras cosas hicimos los grupos? También algunos se tenían que encargar de la difusión de lo que es esto. Tenían que pegar carteles, que pegar cartelitos, salir a los negocios, sí. Y informar un poco más, porque por ahí si no asisten a la escuela o la señora que quiere ayudar no tiene a su hijo en una escuela, bueno, pegamos los carteles. Para ver dónde se pueden acercar. Para acercarse. Pueden acercarse, las escuelas confirmadas hasta ahora son la escuela número 11. La técnica. La escuela técnica. También ustedes fueron al presidente de Derqui, al colegio presidente Derqui también. El Antonio Toro también pueden acercarse. Y si no, pueden acercarse si no tienen acceso a alguna escuela cerca, al Club Leo. En el Club Leo es donde vamos a almacenar todo hasta el 16 de julio, que es el último día de clases, y luego el sábado 17 vamos a ir en caravana, si se puede, a repartir los alimentos y la ropa. La petición es alimentos y ropa de invierno para este comedor. La campaña es hasta el último día de clases, hasta el 16 de julio. Bien, ¿qué otra cosa también tenés para contarnos? También estuvimos hablando de la jornada que vamos a hacer con los chicos, que la llamamos el Día de la Niñez, que sí. Tuvimos que establecer la fecha más o menos aproximada de lo que es el evento, y más o menos lo vamos a estar haciendo el 26 de septiembre. Bien, después de la primavera, ¿no? Sí, sí. Aparte también después del Día del Niño, porque vieron que en el Día del Niño en todos lados hay un montón de eventos que hacen para los chicos. Claro, como lo que estuvimos contando en el programa anterior. Sí, sí. La idea es después de la primavera, puede ser antes, o sea, la fecha es aproximada, sí, ¿no? Por eso sí, aproximadamente el 26, que sí, cae sí. Sábado. Puede ser antes o después, eso lo vamos a ir interiorizando un poquito más en las próximas reuniones. Y más que nada es para sacar una sonrisa a los chicos, ¿no? Es para tapar. Claro, aparte pasar el día. Pasar el día. Aparte también nos vamos a sentir bien nosotros también. Va, creo yo, ¿no? A mí que me encanta estar con los chicos, yo sí. Creo que lo voy a pasar re bien. Muy bien. Bueno, esto fue un resumen de lo que estuvimos hablando en la mesa de jóvenes regional, en el encuentro que tuvimos este lunes 7 de julio. Este lunes 7 de julio, de 6 hasta casi las 8, estuvimos en el Club Unión. Todos los lunes nos reunimos y se quieren acercar y decir proyectos. El lunes 5. El lunes 5 de julio, ¿qué dije? 7. 7, no, el lunes 5 es el 7. No, estoy... Yo tengo un problema con la fecha, ¿no? Porque siempre me equivoco. Sí, así que bueno, esto fue un resumen de los proyectos que hacemos la Mesa de Jóvenes. En un ratito más, Cristian nos va a contar algo acerca de ecología que tiene preparado. Así que muy atentos, sigan escuchando la FM Media 2. La ciudadanía se puede definir como el derecho y la disposición de participar en una comunidad a través de acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público. Bien, ahora el sector tan esperado de ecología. Cristian, ¿qué nos trajiste? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, estuve investigando así en varias enciclopedias, así, aunque no lo crean, en libros estuve investigando. Uh-huh. Lo que es medio ambiente y sociedad. Bien. La relación del ser humano con su medio ha pasado por diversas etapas en las que progresivamente nos hemos querido aislar de un sistema, el natural, de que ineludiblemente, perdón, ha venido acompañado de una concepción de la naturaleza y sus elementos como un simple conjunto de recursos explotables a nuestro antojo. Sin embargo, los efectos negativos de esta utilización irracional ya se están haciendo notar. Por eso es vital que el conjunto de la sociedad se produzca una concientización de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Conociendo la raíz de tales problemas, podremos aplicar las posibles soluciones. Más o menos lo que trata de decir esto es que los problemas de contaminantes, todos los que estamos viviendo ahora, se están haciendo notar. Sí, bueno, como por ejemplo, ¿cuáles? Las inundaciones, sí. Contaminación de aire, de agua, todos, ya sabemos que existen, sabemos también las posibles soluciones, pero no las aplicamos. Claro, a ver, por ejemplo, ¿qué problemas y posibles soluciones como los que nombraste sabemos y no se aplican mucho? Por ejemplo, la deforestación. Sabemos que al talar cierta cantidad de árboles se producen grandes inundaciones. Como pasó acá en Argentina, que fue en un lugar, no recuerdo hace tiempo. En una provincia era. ¿En Salta? ¿Santa Fe? Bueno, una inundación. Vamos a buscar en algún momento sí. Qué lugar era. Dale, contanos. Igual no es lo único también. Sí, no tirando basuras en las calles. Sabemos bien que una botella tarda millones de años en biodegradarse. Sí. Muchas cosas, ¿no? Que hay en Río de la Plata. Si alguien tiene la oportunidad de pasar por al lado del Río de la Plata, creo que son como 3, 5 metros a la orilla lleno de mugre. Es increíble la mugre que hay. Sí. Bueno, eso es todo contaminante, ¿no? Los impactos ambientales de las actividades humanas, si por algo se ha caracterizado la especie humana desde que aparece sobre la faz de la Tierra, es por su capacidad de alterarla. Sin embargo, esa capacidad ha pasado por diferentes grados. El concepto de cambio es consustancial con la existencia de los seres vivos y de los ecosistemas de los que forman parte, y ha sido el principal impulsor de su evolución. El problema es que el ser humano provoca unos cambios tan rápidos que no dan tiempo para la adaptación, ni siquiera a la suya propia como especie animal que es, ¿no? La alteración del medio avanza en diferentes frentes. Conocemos los problemas y en muchos casos las posibles soluciones. Tan solo resta aplicarlas. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que sabemos los problemas, las soluciones, y no lo hacemos nada. Bien, y esto, perdón, esto sí. de lo que nos estás contando, que cambió la... Que cambió lo de la manera que se contamina. El hombre antes no contaminaba tanto como ahora. Así que esto que también la tecnología no había avanzado lo suficiente. Ahora hay fábricas que tiran sus desechos, como el ejemplo del río de Luján, ¿no? Sí. Que tiran sus desechos ahí. Hay muchas empresas que, digamos, piensan en vender, llenarse los bolsillos de plata, y quizás no piensan en el medio ambiente y en el daño que están causando a los animales y a toda la naturaleza en sí. Y al futuro también. Y al futuro. O sea, uno quizás vive, sí, porque yo vivo ahora, como pasa en el caso de nuestros padres, que quizás no cuidan a algunos, que nosotros sí o nosotros, pero tenemos que pensar también que le estamos dejando al mundo a nuestros hijos, y que van a ser nuestros hijos los perjudicados el día de mañana, que por ahí van a tener que estar con barbijo, por la vida. Y bueno, volviendo al tema, como dijo Johnny, de la contaminación de las aguas, dice que de la totalidad del agua existente en la Tierra, cerca del 97% es salada y se distribuye por mares y océanos. El agua dulce representa tan solo un 3% de esta cantidad. Casi las cuarta partes forman parte de estos casquetes polares y glaciares. Así, apenas el 0,01% del agua presente en nuestro planeta es dulce y de fácil acceso, formando parte de ríos, lagos y arroyos. Esta provisión se renueva continuamente, pero en ocasiones ya llega contaminada al suelo al arrastrar partículas contaminantes de la atmósfera. De esta forma, se estima que de los 41.000 kilómetros cúbicos de agua que cada año retornan desde los continentes al mar, solo 9.000 pueden ser directamente disponibles para su consumo. Siendo, como vemos, un recurso vital y escaso, los principales problemas que se plantean con su desigualdad de distribución y su contaminación. Esto le comentaba a los chicos el otro día, que es una suma muy importante, porque dicen que vuelve 41.000 kilómetros cúbicos, de los cuales se pueden utilizar 9.000. Y eso que desperdiciamos el agua muchas veces. Sí. La verdad que, por ejemplo, ¿no? Una manera que la desperdiciamos, por ejemplo, no cerrar la canilla del lavatorio cuando nos estamos cepillando los dientes, o dejarla, ¿por qué no? Porque el agua está calentita, me quiero quedar un rato más abajo de la ducha, dejarla prendida y, o sea, un montón de cosas que desperdiciamos el agua, sabiendo, porque sabemos que las próximas guerras no van a ser por petróleo, sino por agua. Bien, o sea que de los 41.000 kilómetros cúbicos, solo 9.000 son para, de los que regresan, se pueden... Claro, son 9.000 que podemos utilizar nuevamente. Claro, y el resto se contamina por causa de... De las partículas contaminantes que están en la atmósfera, bueno, en el aire. ¿Y quién las causa? Nosotros. Nosotros, bien. Toda contaminación que existe, creo que la causamos nosotros. Sí, sí, la mayor parte la causa el hombre. El ser humano. Y que, bueno, como decías antes, esto no es... Hace mucho no pasaba esto. Ahora sí. Se está haciendo sentir la naturaleza. ¿Qué más? Bueno, un antecedente de contaminación de las aguas dice que el petrolero Braer, frente a las islas Shetland en enero de 1993, pues el derrame total de combustible transportado ocasionó la contaminación de la fauna destinada a la alimentación durante unos 5 años como mínimo, la pérdida del hábitat o la muerte de focas, nutrias, aves y peces de la zona. El daño fue tan considerable que solo por las piscifactorias afectadas perdieron el trabajo 800 personas. Lo que respecta a los vertederos radioactivos, estos se encuentran más controlados en la actualidad. Pero en fechas anteriores, el mar era un lugar de pruebas para las armas nucleares y zona de depósito de los residuos de las centrales nucleares. En esos tiempos, Rusia debió reconocer que las autoridades soviéticas habían hundido 17 reactores y realizado múltiples vertidos de baja y media actividad entre 1957 y 1992 en el Océano Ártico y en las aguas próximas a Rusia del Océano Pacífico. Bueno, esto entre 1957 y 1992, tuvo que reconocer Rusia esto, ¿no? Como que usaba el mar para probar. Claro, se hizo cargo que ellos eran los causantes de la contaminación. Bien, nos trajiste un tema, creo que es este el que estamos escuchando. ¿El que está de fondo o el anterior? No, el anterior era Make Away. Make Away, bueno, contanos mientras lo buscan de qué se trata. Bueno, el tema este es el tema que está realizando por chicos de Disney, que están haciendo unas campañas de Amigos por el Mundo, que están tratando de concientizar a la gente en la contaminación. Es este que estamos escuchando. Sí. El tema este se está utilizando ahora para una película sobre contaminación de las aguas que habla más de las ballenas. ¿Cómo se llama la película? No sé muy bien, todavía no se dio a conocer el nombre. Pero está en proceso de elaborando, no es que ya está la película. Bien. ¿Sobre qué habla? Sobre las ballenas. Las ballenas, la contaminación hacia el océano, todo. Tiene que ver relacionado a la contaminación de las aguas. Claro, pero ¿qué es lo que dice la letra? Y trata más de entrar a la gente para enviarles un mensaje. Concientizando que tratemos de ayudar, de poner voluntad, esfuerzo en todo lo que querramos, ¿no? Sí. Muy bueno, entonces el título Make Away, que significa Haz una ola. Muy bien. Bueno, interesante esto de ecología, a ver de qué manera se puede hacer algo para cuidar un poco más el medio ambiente. Nosotros lo que tenemos más cercano es el la racionalización del agua, sí, que tenés acá. Bien, ayer nos reunimos con gente de la Reserva Natural de Pilar, la Reserva Ecológica de Pilar, y con gente del diario El Apogeo, con Víctor. Y en la reunión hablábamos también esto de ecología, de qué se puede hacer. Por ahí el ejemplo que nos puso la señora de la reserva es lo de las ballenas, que uno desde acá no puede hacer mucho por las ballenas, por ejemplo. Hay mucha gente que, no sé, nos contaba que ponen la calcomanía que dice salvemos a la ballena, no sé qué, y andan en una camioneta con el caño escape roto y contamina todo, pero no, salvemos a las ballenas, tiene puesto en el vídeo. Claro. Y nos decía, ¿por qué no? A las ballenas mucho no podemos llegar desde acá, desde Pilar, desde Derqui. Claro. ¿Y por qué no, en vez de salvar a las ballenas, no sé, salvar al bagre sapo del río Luján? Nos decía la señora, que es lo más cercano que tenemos y que también, aunque muchos no nos demos cuenta, está desapareciendo, que es algo tan cercano que tenemos. Y tenemos una idea de plantar plantas nativas, árboles nativos, acá en la zona de Derqui. Árboles que lamentablemente fueron reemplazados. Nos decía la señora que fue Sarmiento el que reemplazó los árboles por los de eucaliptus. Nos hablaba del árbol del tala, que es un árbol nativo de Derqui, que es como el padre del bosque, porque una vez que tenés ese árbol, alrededor crecen los árboles nativos. Así que, y la idea es traer talas a Derqui para comenzar a recuperar un poco la identidad de nosotros, la identidad del pueblo, que es algo más cercano, y ayudar a la ecología. Bien. Bueno, otro tema que tenía para hablar era sobre la racionalización del agua. Ese es un hecho constatado que en la actualidad se derrocha agua y que el mayor despilfarro lo producen los riegos agrícolas en el campo, ¿no? Dice, si se regala mediante técnicas que contemplaran el volumen de agua necesario para el crecimiento de las plantas, la humanidad ahorraría un 70% de agua. Esto se considera con la aplicación de sistemas de aspersión o el de goteo mucho más ahorrativos. Que en Estados Unidos y en Israel ya aplicaron estas técnicas, y bueno, Israel ya constató el cambio, ¿no?, de cuánto ahorramiento de agua. Y sí, imagínense que cae una gota de agua por segundo, imagínense toda una noche, o sea, dejar la canilla mal cerrada toda una noche, cualquier cantidad de agua se pierde, ¿no? Sí, qué bueno esto que ya se haya implementado en otros países. Y bueno, esto es algo, es un tema que después nosotros no lo podemos tratar, pero bueno, es interesante para tener en cuenta. Bien, Cristian, muchas gracias por traernos tu informe, tus ideas acerca de la ecología. Esperemos que todos los miércoles tengamos esta sección también como distintas secciones, por ejemplo la de las entrevistas de Yanina, que se viene en un ratito. Así que bueno, muchas gracias. Y vamos a una pequeña tanda, el último corte. Enseguida viene Yanina con Nicolás Luna, el comedor María Auxiliadora. Bien, todo esto en un ratito en Jóvenes en Acción. Oh, ¿Qué tenemos, Janina? Contanos. Bien, hoy está aquí con nosotros Nicolás Luna. Muy buenas tardes, Nicolás Luna. Muy buenas tardes. Bueno, aquí vemos que nos trajo unas fotografías para mostrarnos. Si querés las podés ir pasando, así vemos todos. Bien, vamos a ver de qué manera se pueden mostrar. Las vamos a subir al blog. O sea, si escuchan ruidos es porque estamos escuchando. Sí, después las miramos, porque ahora se va a escuchar mucho el ruido de que estamos mirando. Pero vamos a subirlas al blog www.jovenesenaccionfm.blogspot.com. Ahí vamos a subir las fotos, también en el Facebook, como dice Cristian. ¿Cómo es el Facebook? Jóvenes en Acción, México hace Acción Ciudadana, es el Facebook. Ahí también las vamos a estar subiendo hoy. Gracias por recordármelo, Cristian. Así que bueno, ahora las miramos y mientras vos nos contás, bueno, lamentablemente ahora no se pueden subir, pero en un rato las subimos, así nos contás de qué se trata. Si bueno, la gente ve lo que vamos a hablar. Bueno, Nico, cuenta. Sabemos que el comedor María Auxiliadora está ubicado en Monterrey, es perteneciente a la iglesia Cacupé, que se encuentra en el mismo barrio. A ver ahora, Nico, contanos, por favor. O sea, ¿con cuántos chicos trabajan? ¿Cuántas familias? Mira, Yanira, este trabajo se empezó hace 3 años, en los jóvenes. En realidad empezamos a encarar este trabajo hace 3 años, pero anteriormente estaba bajo administración de la capilla Cacupé. Uh-huh. Solamente, no se brindaba ninguna actividad más que brindarle el plato de comida. El comedor abre sus puertas en el 2001, es producto de la crisis económica. Uh-huh. Sí. Y en ese entonces albergaba más o menos 500 personas, muchos chicos, y ancianos y bueno, adultos. Anteriormente de estos se iba a hacer una escuela técnica, una escuela de oficio para los jóvenes, pero bueno, la crisis la terminó. No lo permitió. Sí. Y bueno, junto con alumnos del Colegio Antonio Toro, decidimos llevar adelante actividades de recreación para los chicos. Bueno, el proyecto este se llevó adelante en el 2008 y en el 2009. Uh-huh. Hoy, 2010, estamos viendo un poco. Remándola, ¿no? Claro. Muy bien. Contame, ¿cuántos chicos más o menos son los que ayudan, los que colaboran, así como vos, en el comedor? 6, mucho. Bueno, a ver, Nico, ¿están todos invitados? ¿Alguien quiere colaborar? Sí, sí. No, la idea es sumar gente a este proyecto porque ya como que conocerlo a los chicos nos da mucha tristeza dejarlo. Sí, y siempre tratamos de estar y brindar actividades. Damos fútbol, apoyo escolar, comedia musical, ¿qué más? Alfabetización para los grandes y inglés. Buenísimo, bastantes actividades, ¿no? Sí, para sí, ayudar sí. A los chicos. ¿Más o menos cuántos chicos concurren al comedor? ¿Cuántas comidas son todo el día? Sí. Son más de 150 chicos, nenes, de diferentes edades, ¿no? Jóvenes, niños y bebés. Y en total son 350 personas. Muchísimo. Sí. 350 personas que van diariamente al comedor. ¿Diariamente? Sí. Y contanos, Nico, o sea, ¿de dónde salen los recursos? ¿De dónde vienen? ¿Los consiguen ustedes? Los recursos son de la... los manda la capilla de Cacupé, que realiza diferentes actividades, como bingos, uh-huh. Feria de ropa, y bueno, todas esas cosas se dan a través de donaciones, que bueno, se tratan de ir buscando. Y con la plata recaudada de cada actividad se va a un banco de alimentos, el banco de alimentos, que vende los alimentos a bajo precio. Claro. Y están a punto de vencer. O sea que tienen que utilizarlo. Sí o sí hay que utilizarlo. Claro. Es la forma más fácil, digamos. Claro, y lo que hace el comedor es día a día, día a día. Y hay una incertidumbre porque el sacerdote es ya tiene edad. Sí, ya, bastante. Ya es grande. El padre Dino. Uh-huh. Y bueno, como que se acompleja mucho las cosas. Por eso nosotros, los pocos que estamos, tratamos de buscar de todos lados ayuda. De todos lados, en comedores, en colegios, empresas, bibliotecas. Pero a veces como que se hace muy difícil porque no, muchas veces nos cierran las puertas en la cara. Oh, buenísimo. Y la comunidad, digamos, el barrio Monterrey, más allá de que sabemos que se juntan las cosas a través de bingos, la misma monedita que pone uno quizás en misa, sí, sí, esas cosas, o sea, más allá de eso, la gente, conozco la iglesia de Cacupé, voy a misa cada tanto, ando media vaga, pero voy a misa, conozco, tenemos el grupo de teatro ahí, y la gente de Cacupé es muy unida, siempre mucha gente, colaboran bastante también con los chicos, ¿no? Sí, sí, en sí... lo que tratamos de hacer es ahora, para el año que viene, es tratar de anexar todo. O sea que no quede el comedor como una institución aparte, sino que acople a Cacupé. Claro. De todas maneras, hay que tener en cuenta de que el comedor no hace diferencia de religión. No hace diferencia de religión, van los que necesiten. Obvio. O sea, no hay. Pero bueno, o sea, lo que tenemos también pensado es hacer un microemprendimiento o algo para que la gente empiece a dignificarse con el trabajo. Porque, bueno, es triste. Sí, demasiado triste, la verdad. No quiero llorar, así que vamos a ver. Contar a Nico que, o sea, ya que estás acá en un medio de comunicación, que la gente nos está escuchando, se puede enterar si hay forma de implementarse para ayudarlos, si hay forma de ayudar llevando comida, o sí, sí, vía sí. Facebook, email, mensaje, celular. Mirá, nosotros estábamos, en realidad yo perteneciendo al colegio, claro, había planteado la idea de una campaña de ropa que la habíamos puesto Abrigando Corazones. Esa campaña fue no se pudo realizar porque no teníamos otro lugar donde pedir ropa más que en el colegio. El colegio nos como que encajonó. Claro. Y bueno, seguimos. El colegio solo quiso que pidan en ese colegio, digamos. No, sino que no podíamos pedir. Porque se dio espacio a otros proyectos, que no está mal. Obvio. Pero tal vez. Hubiese estado bueno. Claro, si hubiesen tomado otras medidas. Pero no vine a criticar. No. Claro, no, esto pasa en distintos colegios. Nosotros también, cuando fuimos por la campaña de. Para un comedor que se llama Los Horneros, también hay varios proyectos que están. Lamentablemente no pueden colaborar. Pero porque están colaborando en otros comedores, por eso no es que tenemos que replicar, porque no está bien, están en otros comedores, por ahí es algo que a mí me sorprendió venir y no, ya estamos colaborando, porque qué bueno que ya estén en otros comedores también colaborando. Es que, como yo dije varias veces, quizás hay uno que lo deja en silencio, ¿no? Que quizás... O sea, uno dice, nosotros hacemos, lo contamos, lo demostramos al mundo, a la comunidad. Pero hay mucha gente que no sabemos que trabaja en silencio. El día del Bicentenario, que yo lo voy a recalcar siempre, increíble la cantidad de instituciones que había ayudando a las otras personas, jamás las había escuchado nombrar. O sea, el comedor Mario Auxiliadora sí lo conozco bastante desde la iglesia. Mi amigo Nico me habló varias veces, me decía, vení, nunca puedo, pero voy a ir, lo prometo. Pero bueno, a ver, contanos, Nico, cómo la gente se puede unir, qué días se reúnen ustedes en reuniones para organizarse, para ver qué programan. Mirá, la realidad es la siguiente, no tenemos una... No hay una comisión, no hay... Claro, sí. Es el comedor donde nos juntamos, pero nunca tenemos nada organizado, sino que en la marcha. Nosotros estamos todo el día... En el comedor estamos los jueves de 4 a 5 y media. Ahí damos apoyo escolar y merienda. Y bueno, los lunes, miércoles y viernes, de 5 y media a 7, estamos en la capilla de Cacupé con fútbol, y los sábados a la tarde, en comedia musical e inglés. Todo esto funciona en la capilla de Cacupé. O sea, vamos a buscar a los nenes al comedor, y los traemos para la capilla. ¿A cuánto está el comedor de la iglesia? ¿Me decís? Dos cuadras. Y bueno, la idea es que los chicos también vean un poco de esperanza. Exactamente. Porque si no, no queremos una tarea asistencialista de, bueno, tomá, tenés el arroz, el juguete, la ropita, chao. Claro, no. Ayudarlos. Claro, la idea es que, estar permanentemente ahí. Claro, que se sientan bien y que se sientan apoyados, digamos, por los más grandes, por los adolescentes. Claro. Que, aparte, más allá, creo que se debe crear una buena amistad, ¿no? Con los chicos. Sí. Yo creo que debe ser muy lindo que vengan y griten, Nico, viniste, te abracen. Yo creo que se debe sentir muy lindo. Y hace que uno también vea las cosas y que quizás uno siempre se queja en vano, ¿no? Que quizás pide por ahí una zapatilla más cara o ropa más cara, sí, cuando hay gente realmente que no tiene una zapatilla si salga $2. Y es verdad. Concientizamos bastante con estas cosas. Yo a veces me pregunto, la otra vez estaba yo afuera de la capilla esperando y vino una señora y me dice si le podían enseñar a leer. Uh-huh. Una señora grande era. Y me emocionó mucho porque me dijo, quiero aprender a leer para poder leer un pedacito de la Biblia. Bueno, yo creo que me hubiese puesto. No, y yo como me puse. No me imagino ni Y me emocionó mucho porque, y me pongo a pensar de que tal vez esas personas, aunque no hayan tenido estudios o no, tienen los valores incorporados. Sí, yo debe ser muy importante y debe ser mucha la gente que necesita. Si hay gente que nos está escuchando, necesita apoyo, como dijiste, enseñan inglés. Y todas estas actividades son hechas por joven. No hay ningún profesional, somos cara rota. Claro, como decimos totalmente, somos cara rota que queremos ayudar. Claro. Es así, no hay otra, digamos. En Comida Musical tenemos una chica que baila bien. Y ella es profesora de baile. Es así. La profesora de inglés, bueno, está estudiando inglés. Está estudiando inglés. No es difícil la materia. A mí me gusta. Sí. Bueno, fútbol, yo no soy el deportista, pero bueno, estamos ahí con los chicos. Exactamente. Y así. Se sientan contenidos, es como se tienen que sentir los chicos. A ver, Nico, contame los medios de comunicación que tienen. ¿Tienen un Facebook? Sí, tenemos Face. Comedor, no, María Auxiliadora es el Face. Sí. Y el mail es cmariaauxi@hotmail.com. Muy buenísimo. Y teléfono 011-15-30-07-18-37. De nuevo, 011-15-30-07-18-37. Y el mail es cmariaauxi@hotmail.com. Buenísimo, Nico. Bueno, Nico, te agradecemos mucho que hayas venido. La verdad, muy muy lindo lo que nos contaste. La gente, bueno, ahí tiene los medios de comunicación para poder unirse, ayudar. Están las puertas abiertas para todos. No hacemos divisiones de religión, no, ni nada. Gente que quiere ayudar, gente que necesite un lugar donde poder compartir. También, más allá de compartir valores, tarde con amigos, ¿no? Creo que uno aprende muchísimo, y todos los jóvenes que nos estén escuchando, quizás de diferentes escuelas, se pueden sumar a colaborar, también están invitados. Y ahora para agosto estamos planeando, en realidad, uh-huh, una campaña para juntar juguetes y realizar el Día del Niño ahí. Oh, y de todos lados vamos a tratar algún supermercado, alguien o algún particular que nos done leche o chocolate, galletitas, algo para poder hacer ese día. Sumar a alguna campaña. Claro. Bueno, contás con nosotros si necesitas hacer alguna cosa. Bien, hablando de las donaciones, los skaters están planificando un evento solidario, van a tocar bandas, hacer sus demostraciones, con la idea de pedir alimentos justamente para el comedor María Auxiliadora. Así que también cuentan con la ayuda de los skaters. Es algo que mucho no te estás sorprendiendo ahora, veo. sí. Es quizás algo muy sorpresa. Quizás ese día se querían aparecer con un montón de juguetes ahí. No, pero le anticipo para que se ponga contento. La verdad, muy conmovedor. Muy conmovedor lo que nos estuviste contando en la entrevista. Sí, pero bueno, te aviso que estamos nosotros realizando junto con los skaters un proyecto para, justamente, para donar alimentos para el comedor María Auxiliadora, que tanto lo necesita. Muchas gracias. Bueno, Nico, no sé, por ahí quizás recién se entera o quedó medio ahí. No te pongas a llorar, porque yo no, Dios, que no quiero llorar, menos al aire. Bueno, la verdad que es muy lindo. Es lo que noto yo cada vez que vengo acá, me entero cosas, cada vez que hay una reunión y me entero cosas o diferentes organizaciones. Es increíble lo que la gente hace y como lo recalcamos siempre, no porque el programa sea Jóvenes en Acción, sino que, loco, de verdad hay Jóvenes en Acción, sí. De verdad hay gente que se está sumando, de verdad hay gente que se está moviendo, de verdad hay gente que le importa el otro, el prójimo, por así decirlo, y que quizás, como vengo diciendo, en silencio, ¿no? Quizás los skaters ese día se aparecen con un montón de comida para ayudar, con un montón de juguetes para alegrarle la tarde a los chicos, más que se viene el día del niño, y el niño, tenga o no acceso económico, siempre está esperando con sus manos abiertas algo, un mínimo abrazo. Yo creo que una persona chiquitita así, en cualquier situación, le va a hacer bien y lo va a necesitar, digamos. Así que repito, que la gente que quiera ayudar, que ayude, piensen que quizás a uno le fue bien en la vida y quizás transmitir eso bueno que a uno le pasó, y que hay gente que con un solo abrazo le puede cambiar un poquito la vida, endulzarla un poquito más. Bien, hay una frase que nos recordó ayer nuestra amiga de la Reserva Ecológica, que es de Galeano, que dice: gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo. Bueno, este es un claro ejemplo del comedor María Auxiliadora. Vamos a una tanda, el último corte, y después seguimos con más Jóvenes en Acción. Muchas gracias, Nico. Here we go. El día 10 de julio, este sábado 10 de julio, se realizará un evento llamado Revolución Callejera. Será un evento que tendrá una exhibición de arte, habrán coreografías y danzas de todos los estilos, entre estos reggaetón, hip hop, folclore, brasilero y murgas, donde estarán participando diferentes entidades, centros culturales y gimnasios de la ciudad de Derqui, Astolfi, Pilar y alrededores. Los organizadores del evento son los jóvenes de Casa de Fe y autoridades de la Escuela de Arte Calle. El evento tendrá como objetivo llevar un mensaje distinto a la juventud. Todos sabemos las cosas que están pasando hoy por hoy en nuestra sociedad, en nuestra ciudad de Derqui, hechos de inseguridad, jóvenes que están un poco desviados. Y la idea es, si bien hay mucha gente que hace cosas para cambiar la historia, la idea es mandar un mensaje desde el lugar de los jóvenes, diciendo que se pueden hacer cosas, se puede gozar la vida sin drogas, sin alcohol en exceso, y que estos pibes que están en un mal camino por ahí, o que en vez de estar, no sé, jugando a la pelota en las calles, están con un arma esperando para asaltar, también pueden cambiar antes de que se cometa un grave error. Este evento va a ser como una protesta, pero no en contra de nadie, ni de la municipalidad, ni de las autoridades políticas, sino que lo que se quiere es, a través de este evento de arte, es poder provocar un cambio en cada uno de los derquinos y pilarenses y enviar un claro mensaje diciendo que ser joven no es delito. Por eso se convoca a la ciudad de Presidente Derqui y alrededores a presenciar este evento, ya que de todos depende escribir este nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad de Presidente Derqui. Los que quieran inscribirse pueden hacerlo ahora, en un ratito a las 6 de la tarde, en la calle Meissner 628, o llamar por teléfono al número 02322 57 57 22 02. Repito, ahora a las 6 de la tarde se pueden inscribir a la calle Meissner 628, o comunicarse al teléfono 023 22 15 57 22 02. Este evento Revolución Callejera, que se va a realizar el sábado 10 de julio en la Plaza Latinoamérica, a dos cuadras de la estación de Derqui, que comienza a las 17 horas. Así que no falten. Esto, la verdad, que es una idea de mostrar que se pueden hacer cosas, que los jóvenes pueden hacer cosas, y como dice bien el mensaje, ser joven no es delito. Una vez más se nos acaba el programa. Arrancamos 4:30, le contamos a la gente que todos los miércoles en la escuela, en la FM Media 2, vamos a arrancar 4:30 y vamos a estar hasta las 5:30 aproximadamente. Así que bueno, nuevo horario, pueden volver a escucharnos el miércoles que viene. Le recordamos a la gente que este programa lo pueden volver a escuchar en nuestro blog, Jóvenes en Acción, fm.blogspot.com. Repito, www.jovenesenaccionfm.blogspot.com. Ahí vamos a subir el programa de hoy, el programa también de la FM Tincunaco, y también vamos a tener la posibilidad de subir fotos del comedor María Auxiliadora. A los oyentes que no pudieron ver las fotos, podemos subirlos ahí al blog y también al Facebook. Tienen el Facebook de María Auxiliadora y seguramente también encontrarán fotos. Bueno, nos despedimos. La verdad, un placer estar con haber conducido otra vez con ustedes. Un placer tenerte otra vez con nosotros, Nancy. Igualmente, Luis, y le mando un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando. Bien, muchísimas gracias, Cristian, por estar una vez más con nosotros. No, le mando un saludo, Luis, gracias, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos cada vez. Bien, muchísimas gracias también, Janina. Gracias a Luis, mis compañeros, a la producción, a Nico Luna, que accedió a venir a la entrevista, y un beso grande al comedor María Auxiliadora. Bien, muchísimas gracias otra vez a la producción, Yamila, Jonathan, en la operación técnica, Marcos Otero. Muchísimas gracias a Marcelo Colombo por dejarnos otra vez en este espacio, y la directora Julia Benítez. Y le contamos que el miércoles que viene vamos a tener a los chicos de Córdoba, los chicos de Las Vertientes, los que escuchan en nuestro programa. Bueno, van a estar acá en vivo personalmente en el programa. Esto fue Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1.